no sé qué es lo que pasa cuando llego a mi casa. Es que vengo tan cansado que no quiero trabajar. En el cole me llenaron de tareas y trabajos. Me parece que el feriado voy a tener que estudiar. En mi casa todo el mundo está de fiesta. El asado no me deja concentrar. Me parece que me viene la pachorra y no hay nada que me la pueda curar. Y no hay nada que me la pueda curar. No hay jarabe, ni vacuna, ni pastillas, ni aspirinas para esta terrible enfermedad. Me parece que me viene la pachorra. Y no hay nada que me la pueda curar. Y no existe tratamiento que me pueda hacer efecto, se va sola. Si me voy a jugar, ya no sé qué es lo que pasa cuando llegan los feriados. Que después de tanto estudio casi yo me quedo visto. Y no queda en biblioteca para seguir rebuscando. Voy a tener que estudiar en la punta del obelisco. En mi casa todo el mundo está pepete. El asado no me deja concentrar. Me parece que me viene la pachorra. Y no hay nada que me la pueda curar. Parece que me viene la pachorra y no hay nada que me la pueda curar. No hay jarabe, ni vacuna, ni pastillas, ni aspirinas para esta terrible enfermedad. Me parece que me viene la pachorra y no hay nada que me la pueda curar. Y no existe tratamiento que me pueda hacer efecto. Se va sola, se va sola, se va sola. Si me voy a jugar. Me parece que me viene la pachorra y no hay nada que me la pueda curar. No hay jarabe, ni vacuna, ni pastillas, ni aspirinas para esta terrible enfermedad. Me parece que me viene la pachorra y no hay nada que me la pueda curar. Y no existe tratamiento que me pueda hacer efecto, se va sola. Si me voy a jugar.